para la mujer peruana, con mucho amor. Voy a Lima, me quedo allá. Si vienes a Cali, te quedas acá. Y si...